un clásico de 1980 inicia hoy el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, con un hombre que nace un día como hoy. Ya les digo exactamente en qué año. Este hombre se va a conocer con un grupo legendario. Es el señor Jermaine Jackson. Y él nació un día como hoy en 1954. Soy Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompañan en sonido Santiago Ramírez, en la producción Orlando Rivera. Y como dije, estaban oyendo a Jermaine Jackson. Él es uno de los hermanos Jackson, es decir, del combo de The Jackson 5, hermano mayor de Michael Jackson. Y él fue parte de ese grupo muchos años y tuvo una carrera en solitario también muy exitosa con canciones como esta. Por ejemplo, esta canción fue número 9 en los Hot 100 de Billboard en 1980. La escribió Stevie Wonder, quien de hecho produjo este tema y además hace una segunda voz ahí. Esto fue un éxito enorme. Let's get serious. Voy ahora con la hermana menor de Jermaine, la que no hizo parte del grupo The Jackson 5 porque era mucho menor que todos ellos, pero tuvo, aparte de Michael Jackson, la carrera más exitosa musical de toda esa familia. Me refiero a Janet Jackson, y este es un éxito que ya hizo en 1995. Esto se llama así, Runaway, en la FM Plus 93.9. Just know we'll have a good time. es El Sabor de la Noche en la FM Plus. Clásico de Queen a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos en la FM Plus 93.9. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un éxito de 1979. Crazy Little Thing Called Love. Vamos ahora a continuar con Britney Spears y una canción de su disco Britney del 2001, el tercer álbum de su carrera, que tuvo éxitos como I'm a Slave for You, I'm Not a Girl, Not Yet a Woman, su versión de I Love Rock and Roll, y esta que se llama así, Overprotected. I need time, love, joy, I need space, love, I need me. Action! Say hello to the girl that I am. You're gonna have to see. Between my to say, what a girl is to

me your stories. I'm not afraid of who you are. We can fly. Poor is the man whose pleasures depend on the permission of another. Love me. Be a baby. I wanna play.